Un saludo, webmaníacas y webmaníacos, y bienvenidos a un nuevo programa de Website Stories. Estamos ya en el segundo programa de las canciones del verano. Tengo unos sofocos que no puedo con ellos, chicos. Carmerela, ¿cómo me puedo abanicar? ¿Cómo puedo refrescarme para este verano tan asfixiante? Pues será asfixiante para ti, porque aquí en Londinium tampoco es tan asfixiante. O sea, no, ¿qué me estás contando? No me lo puedo creer. Yo no soy la persona adecuada para decírtelo. Pues sí, te lo voy a decir. El consejo que te doy es que te cojas un avioncito y te vengas a verme. Así se te quita el sofoco. Me encantaría ir a visitarte, Carmerela. ¿Recuerdas ese verano maravilloso que pasamos juntos en Londres? Bueno, ahí no teníamos canción del verano. Ahí teníamos... Es que nosotros éramos la canción del verano, Carmerela. Sí. Nosotros éramos la canción del verano porque además fuimos a ver musicales y... A Tutiplén. Y fuimos protagonistas de esos musicales. O sea, es que solo nos faltaba subir al escenario y no sé si recuerdas que en uno estuvimos casi a puntito subir al escenario. ¿Cómo me voy a olvidar? ¿Cómo me voy a olvidar de Saturday Night Fever, por ejemplo, con Adam García? Pero qué maravilla de verano tuvimos. Es que es inolvidable. O sea, que el verano realmente nos gusta, me estoy dando cuenta. Hemos sido un poquito rancios, menos Fernández, en el anterior programa que salvó. Yo creo que el verano fue salvado por Fernández en el último programa. Pero ahora que me estoy dando cuenta, ¿qué veranos tan maravillosos hemos tenido? Y quiero pensar que los vamos a seguir teniendo. Igual no tan memorables como las emociones que vivíamos de más jovenzuelos, pero voto por seguir teniendo memorias. Yo voto por seguir teniendo orgasmos como los que tenía Raquen en sus veranos adolescentes. Astoni sin Raquen, ¿cómo estás? ¿Cómo llevas el verano? Pues yo también estoy asado de calor, como un pollo. Pues pero nada, os venís todos para Londres, todos. Pues es que es eso, a ver, es que yo creo que si hubiese tenido, si yo hubiese quedado con Carmerela en Londres hace X años y hubiese estado en todos los escenarios de todos los musicales maravillosos y hubiese sido tan super happy flowers como vosotros, pues igual mis veranos hubiesen tenido otro sentido, pero no ha sido el caso. Bueno, después de este drama de Raquen, ¿sigues bebiendo orgasmos a día de hoy, Raquen? No. Solo los tengo. No. ¡Qué maravilla! Ya me gustaría, no recuerdo yo el último. Seguimos con nuestras canciones. Fernández, Carmerela, Raquen, agarraos fuerte a vuestros abanicos y seguimos con las canciones del verano. Yo os voy a proponer una canción que a mí me encanta. Es una canción instrumental de un grupo maravilloso, originario de Inglaterra, que se llama The Shadows. No sé si conoces, Carmerela. Seguramente sí. Nombre no, pero canción ¿no? Seguro. Bueno, The Shadows es un grupo, es una banda de rock and roll que empezó en los años 50 y continuó hasta los años 90. Hay que decir que quedaron segundos en el Festival de Eurovisión en 1975. Y que tienen temazos muy recordados y muchos que acompañan algunas bandas sonoras muy conocidas por todos nosotros. Hay que decir que en la banda sonora de Pulp Fiction tenemos un tema de The Shadows. Yo os propongo una canción maravillosa que se llama Atlantis. Esa civilización maravillosa que nos recuerda, aparte de Aquaman, que existe un lugar... Y a Namor. Y a Namor, exactamente. Que nos recuerda que existe un lugar en el fondo del mar donde, aparte de la sirenita, Sebastián, sí. Está el cangrejo de la sirenita. Sebastián. Exactamente. Así que adelante con The Shadows. Pues después de esta maravillosa canción, me toca a mí elegir canción del verano. Bueno, a ver. yo últimamente pienso que casi prácticamente en los últimos años, bueno, casi todos, todas las canciones del verano o una de las canciones del verano ha sido protagonizada por una artista que a mí personalmente me gusta bastante. Yo la sigo desde hace muchos, muchos años antes de que empezase a sacar canciones del verano y es Shakira. No sé si os gustará o no os gustará, si os parecerá bien o mal. Yo creo que la carrera de esta mujer ha cambiado muchísimo. Cada vez yo creo que va más por lo comercial y en los últimos años prácticamente todas las canciones que ha hecho han sido canciones del verano y por eso pues la he elegido a ella. No es que sea su mayor fan, pero no sé, me cae bien, me gusta, me parece que tiene una voz estupenda y bueno, pues hay canciones que me gustan. Las de antes igual me gustan más, pero pues como os he dicho, pues yo creo que últimamente las canciones del verano pues son protagonizadas por ella. Entre las canciones que me gustan, me vais a matar porque creo que esta nos gusta mucho, pero a mí personalmente me hace bastante gracia y es La Bicicleta. Pero no he elegido esta para ponerla. A ver, a mí me gusta porque, bueno, pues por motivos personales, bueno, pues tengo recuerdos muy bonitos, pero bueno, para que pongamos en este programa, pues he elegido La Tortura. La Tortura, que suena muy mal, es el dúo que hizo con Alejandro Sanz. De hace, bueno, pues ya unos cuantos añitos, que fue una de las canciones que más éxito tuvo en aquel verano. No es que sea tampoco súper fan de Alejandro Sanz, pero sí la mezcla me ha gustado bastante y el vídeo, bueno, me parece que ya está increíble, baila fenomenal y la canción me gusta bastante dentro que es un poco pues, reggaetonera, que no es lo mío, pero yo voto a favor de Shakira. No te avergüences, Raquel, no te avergüences. Para nada, yo también voto. No, para nada, súper para nada. Pero lo has dicho un poquito así con miedo, así que vamos, te vamos a quitar ahora el miedo y yo por mi parte voy a decirte que Shakira es una mujer maravillosa, que estoy como tú, me gustaba más la Shakira de los comienzos. A mí también. O sea, cada vez que salía en la televisión moviendo esas caderas, yo no entendía lo que estaba viendo, era una mujer superheroína, sobrenatural. Ahora se me ha quitado un poquito ese sentimiento, pero la sigo respetando, me sigue gustando y como me pasa con muchos artistas, la quiero por el ayer, la quiero por lo que me dio y por lo que sentí cuando la vi por primera vez y la escuché sobre todo. Su voz es impresionante, no, tú la escuchas y sabes que es ella y eso es muy importante para un artista. Así que maravillosa Shakira. Yo tengo que decir varias cosas sobre Shakira. A mí Shakira personalmente me gustaba cuando era morena y cantaba Moscas en la Casa, Ciega, Sordomuda y todas estas canciones. A mí también, sí. Sí, a mí también. De que se volvió rubia y empezó a menear las caderas, me empezó a gustar un poquito menos y actualmente no me gusta nada y no entiendo absolutamente nada de lo que dicen las canciones porque es ininteligible la mitad de lo que dice. No vocaliza. Bueno, engola tantísimo que no se le entiende nada. Llévame en tu bicicleta. Raquel, perdona que te he interrumpido. Nada, estaba cantando. que todos hemos sido morenas y luego nos hemos convertido en rubias que movíamos las caderas. Ajá. ¿Qué tiene de malo? Todo el mundo tiene derecho a ser rubia una vez en su vida. Hay que probar el ser rubia. Se siente uno de manera diferente. Así que ya volverá a ser morena. Déjala. Déjala la chica. Que disfrute ser rubia. Bueno, que disfrute del piquetón. Eso también. Pues después de esta veneración a las rubias, vamos con la canción. Ay, palita mía, guárdate la poesía, guárdate la alegría para ti. Dámelo. Yo pido que todos los días sean de sol. Yo pido que todos los viernes sean de fiesta. Tampoco te pido que vuelvas rogando perdón si lloras con dos ojos secos y hablando de ella. No sé qué, no he sido un sabio. con ese hueso y nos decimos adiós. Te puedo pedir a los olmos que entreguen peras. Te puedo pedirle lo eterno a un simple mortal y andar arrojando a los cerdos miles de perlas. Con ese hueso y nos decimos adiós. Canción maravillosa de Shakira, que nos ha elegido Raquel para deleitarnos en este verano estupendísimo y sofocante, nos toca el turno de Carmerela, que creo que tiene preparada una auténtica bomba. Ay, sí, no me pongas tan arriba, que luego se va a caer todo. No se va a caer el tejado. Contigo no se cae nada. A ver, yo es que voy a cambiar totalmente de tono para este segundo programa. Así como en el anterior programa elegí dos canciones internacionales, para este programa he elegido dos totalmente cerca de nuestro hogar. Y un poquito, sigo con el tema de los años 50, un poquito, aunque esta es una canción del año 1987, y voy a sacar un poquito de dentro de mí la Carmele casposa que hay dentro de mí. Yo creo que así como todos tenemos una rubia dentro, también tenemos casposidad dentro de todos nosotros y con mucha honra. Entonces, mi canción elegida es una canción, vamos allá, una canción del dúo Dinámico. ¿Qué me decís? Ahí os quedáis. Amor de verano de 1987. ¿Y por qué la he elegido? A ver, no es que sea canción del verano, aunque suena a todas horas, ya sea verano, invierno, entretiempo y lo que sea, pero la he elegido porque a mí me recuerda al verano. En particular, a un verano os voy a poner en situación. Para la gente que igual no es de Bilbao, igual tenemos suerte y nos escucha alguien que no sea de Bilbao, poneros en situación. Fiestas de Bilbao en el Parque de Doña Casilda. Nuestro maravilloso icono bilbaíno, Joseba, presentador de Radio Nervión. ¿Qué puedo decir de este hombre, de este icono? Bueno, pues Joseba se sube al escenario. Yo con mis padres, tenía mucha juventud de 80 años alrededor mío. Yo era la más joven, pero yo creo que fui la que más disfruté. Cuando Joseba presenta al dúo Dinámico y vi esas cabelleras negras relucientes como azabache con sus chalecos rojos, yo pensaba que me había trasladado a los años 50 en pleno Bilbao Parque de Doña Casilda. O sea, yo tendría como unos 25 o 26 años y estaba tan feliz. Es que para mí son unos iconos. Oye, ¿siguen vivos? Ah, menos mal. Es que, a ver, por favor, informarme si algún día tenemos estas malas noticias, que como ya os he dicho, yo vivo un poquito alejada y para mí son tan iconos que necesito, por favor, escuchar Amor de Verano, que es una canción, tengo que decir, un poco triste, melancólica, lenta, pero tiene unas subidas que a mí, de verdad, yo soy muy dramática, muy de llorera, pues con esta canción también me entra el dramatismo, me entra la llorera y me subo muy para arriba y, por favor, chicos, necesito escuchar esta canción. ¿Me la ponéis ya o queréis comentarme algo acerca del dúo dinámico para apoyarme? Yo comentarte que tengo muchos recuerdos también de verano y de juventud del parque de Olla Casilda. ¡Ay, Dios mío! ¡Ya estamos! ¡Ay, calla! Ay, yo. ¿Por qué me quitas la inocencia que llevo yo dentro? Soy la única inocente del grupo y siempre me lo quitas. Nosotros éramos muy inocentes. Menos mal que el parque de Olla Casilda ha limpiado mucho. Se ha limpiado mucho, mucho. Oye, a lo largo de los años y no es lo que era, quiero pensar. ¿Pero qué estás insinuando? Yo tengo grandes recuerdos en el Parque Doña Casilda y mandamos... También de dúo dinámico, seguro. Bueno, había dúos y había de todo. Eso es. Un saludo a Yolanda Solozábal también desde aquí. Ay, y vamos con este Amor de Verano, dúo dinámico, qué maravilla, dúos, tríos, lo que sea, adelante. El final del verano llegó y tú partirás. Yo no sé hasta cuándo este amor recordarás. Eso sí, que nunca, nunca yo olvidaré. Dime, dime, dime, dime, amor. Dime, dime que es verdad lo que sientes en tu corazón. Es amor en realidad. Nunca, nunca, nunca, nunca más sentiré tanta emoción como cuando a ti te conocí y el verano nos unió. El final del verano llegó y tú partirás. Yo no sé hasta cuándo este amor recordarás. Pero sé que en mis brazos yo te tuve ayer. Eso sí, que nunca, nunca yo olvidaré, nunca yo. Bueno, y seguimos con otra canción del verano, esta que llevaba un bailecito incluido que se hizo muy popular. Y la cantante se llamaba Whitfield, ni más ni menos. Y la canción era Saturday Night. ¿Quién no ha bailado esta canción en verano o en alguna boda o en algún sitio, vamos? Yo la he bailado en el Parque de Doña Casilda. Bueno, él lo ha hecho todo en el Parque de Doña Casilda. Yo la he bailado muchísimo. Me encantaba. A mí también me encantaba. Y con coreografía y todo. Fiestas de Bilbao, fiestas de Baracaldo, fiestas de Santurce, fiestas de todos los lados. Hemos bailado esta canción muchísimo. Pues que sepáis que la chica que salía en el vídeo y que salía por ahí, realmente ella no cantaba, era una modelo que pusieron ahí para hacer bonito. Tipo, pues como fueron Milli Vanilli o la cantante de Black Box. Así que cuando se descubrió hubo bastante polémica, pero lo curioso es que ella sigue en activo actualmente y que sigue cantando, pero no sé qué seguirá cantando, si es que seguirá haciendo playback o qué. Bueno, tiene los royalties, tiene unos royalties muy buenos para retirarse de por vida. Pues sí, la verdad. Y a mí esta canción me trae unos recuerdos muy buenos porque en una boda que tuve hace, pues no sé, hace unas temporadas, decidimos hacer los novios y unos cuantos invitados un flash mob antes del... ¡Qué bueno! Sí, después de la comida, en el primer baile de los novios, en vez de ser un baile convencional, decidieron, bueno, ha sido la novia, que era la voz cantante, que quería hacer que ella le hacía ilusión hacer un flash mob y que le parecía un rollo hacer el baile inicial solo ellos dos y que quería hacer un flash mob con todos nosotros. Así que planificamos un popurrí de canciones entre las que estaba esta canción y hacer un baile. Así que ellos empezaron a bailar ellos dos solos. Claro, la gente no sabía absolutamente nada en la boda. Y empezaron ellos dos bailando solos y de repente se cortó la canción, nos metimos todo el resto y empezamos a bailar este flash mob. Y una de las canciones que más me gustaba a mí de este remix de canciones era esta. Y por eso la he elegido. Y Fernández, me vas a matar. ¿Pues? Porque yo conozco Saturday Night Fever, pero yo no sé qué Saturday Night es del que estás hablando. Por eso no he dicho nada. Yo calladita escucho la canción. No me lo puedo creer. Es que no sé. ¿No conoces Saturday Night Fever? No, creo que no. Seguro que la has escuchado y la has bailado like crazy. Vale. Es que el título, no sé, tenía Tony Manero en la mente. No me salía de ahí. Vale, y seguro que también la has bailado un montón. Sí, seguro que sí. Sí. Vale, ahora caigo. Qué vergüenza, por Dios. Nada. Vamos con ella para recordártela. Didi na na na. Pretty baby. na. Segunda tanda, Aldai, ¿qué canción has elegido? Sorpréndeme, seguro que me va a gustar. Bueno, seguro. Pero que habías bailado esta canción, la de Saturday Night, con coreografía y todo. La conozco. Ahora, bailar, creo que no es mi tipo de bailoteo. No me veo bailando esa canción, así que creo que no lo he hecho. Yo es que te visualizo todo el rato encima de un podium. Y ya no me quitas de ahí. Haciendo coreografías. Con abanicos, Con abanicos. Tenemos pendientes el programa de Locomía que nos has prometido y lo haremos. La siguiente canción del verano y la última de las mías, de mi selección, es una canción que, bueno, pues me da un poquito de... Pues como a Raquel antes que le da un poquito de apuro hablar de Shakira, pero bueno, yo voy a quitarme las vergüenzas y voy a lanzarlo y a ver qué os parece. No sé si os acordáis de un grupo que se llamaba Proyecto 1. Así seguro que por el nombre no os acordáis. No, yo no. Hacían una mezcla de merengue. A mí me suena. Hacían una mezcla de merengue y house. ¡Qué horror! Agárrate. Que incluso tenía su propio nombre, Merenhouse. No te rías porque es verdad. Merenhouse. Pues el Merenhouse, que es este mix de merengue y de house, que de primera os puede parecer como algo aterrador, nos regaló un temazo absoluto, que yo tengo que reconocer que dentro de lo terrible que es la canción, a mí me fascinaba y me sigue fascinando. ¿Os acordáis de Se la llevó el tiburón? Horror. Cántanos un poquito. No, sigue. Pues si tenía razón en tener vergüenza, porque es vergonzoso. ¿Perdona? Es vergonzoso. El horror hecho canción, o sea. Totalmente. ¿Pero por qué? Es el prototipo de canción de verano que yo particularmente aborrezco y odio. Yo también. Esta es una de mis canciones más odiadas del mundo mundial. Dios. A ver, Raquel, por favor, en Laredo, dime que bailabais esto. Entre orgasmo y orgasmo. Parece que hoy estoy en el team Aldai. Sí, la verdad que sí. ¿Ves? Porque era de aquella época precisamente. Y pues sí, será un pestiño de canción, pero era súper divertida. Por lo menos nosotros lo vivíamos intensamente, vamos, muy divertida. Éramos muy tiburonas en aquel entonces, muy orcas, la ballena asesina. Y totalmente. Igual Free yo Willy. Quería hacerme un homenaje en mi cabeza a Steven Spielberg. Y pensaba que aquello era, pues eso, un homenaje a nuestro escualo favorito. Veo que no os gusta nada, no puedo defenderla de ninguna manera y, por tanto, no voy a seguir por ahí. Vamos a pincharla directamente y cuidado en el agua que hay tiburones. un poquito más duro, un poquito más duro, un poquito más duro, un poquito más duro, un poquito más duro, un poquito más duro, un poquito más duro. Después de este tema. Horror, horror. No, horror. Tiene su punto, tiene su ¿tiene punto. ¿Tiene su punto? No, no lo tiene. Yo os voy a comentar cuál es mi punto segunda elección de este segundo programa tan maravilloso y tan veraniego que estamos teniendo. Ya sabéis que soy el Grinch del verano y que estoy súper, no súper en contra, pero no muy a favor de las canciones del verano. Bueno, sin más, estoy aquí, pues como os he comentado en el primer programa, porque me lo exige el contrato. Pero no vamos a ser tan asquerosos y os voy a confesar una vez más que sí, efectivamente, yo también he tenido veranos felices, sensaciones agradables y fantásticas. Mira, recuerdo una que no tiene... Esta sí que es súper inocente porque era yo un súper tierno preadolescente que volvía de su última clase de taekwondo a casa después de... Bueno, además es que pillaba por mi cumpleaños, porque mi cumpleaños, que lo sepa todo el mundo, es un día maravilloso. Con gente maravillosa como vosotros. Sí, sí que lo es. O sea, es la noche de San Juan, el día 23 de junio. Sí, porque o sea, justo, bueno, no dos días antes empieza el verano, empiezan las vacaciones de... Bueno, a mí, cuando eres estás en el colegio, esa es una fecha súper importante. Es como el viernes del verano, ¿no? O sea, tienes todo el verano por delante. Se acabaron las clases, tienes un mogollón de planes de cosas que hacer o no, o de aburrimiento. No, pero muchas cosas que hacer. Es guay. Entonces, pues tengo ese recuerdo, ¿no? De volver a casa después de la última clase y decir, joder, o sea, ¿sabes? Como todo el verano por delante, los días son súper, súper, súper, súper largos. Y bueno, gracias a Dios, pues aquí en el norte no hace 70 grados como en el resto del mundo. Y es un recuerdo bastante, bastante agradable. Y con ese recuerdo tan agradable, os voy a comentar que mi segunda lección de la canción del verano es nada más y nada menos que Aserejé. Sí, toma. Ala. Hay otro horror, otro horror. Madre mía. ¿Qué programa? Toma tomate. A ver, o sea, pero, a ver si nos entendemos, querida. A ver si nos entendemos. A ver si nos entendemos. O sea, no estamos hablando de cuál es mi canción favorita, ni mucho menos, ni no, nada. Sí, tienes toda la razón. Simplemente estamos hablando de canciones del verano. Normalmente a mí las canciones del verano, pues me gustan de otro tipo. Pero sí que tengo que reconocer que Aserejé es una canción. Bueno, que es sabor puro a verano, que me hace gracia, me parece que son, es como divertidilla, o sea, a ver, es como, a ver, ¿qué pensáis de la Macarena? Que no hemos hablado de la Macarena. Mira, pues yo prefiero, ¿no?, Macarena a Aserejé. Yo tengo sí, que decir que tu historia me ha parecido maravillosa y súper tierna, pero me encanta. Pero es que no puedo soportar ni la Aserejé ni la Macarena. O sea, son las típicas canciones que según cuando suenen, yo es cuando aprovecho para irme al baño, esté donde esté, para no tener que soportarlas. Porque bueno, no a ver, las no. Odio. Las pero eso te pasa ahora, Fernández, te pasa ahora. En ningún momento las he soportado. O sea, yo creo que nunca. Nos gustó. En nuestra época nos gustó. ¿No? Bueno, no, jamás. Ninguna de las dos me parecen el horror esa canción. Junto con la del tiburón de Alday. Bueno, la del tiburón... Y a mí me parece fenomenal. No, yo soy... Y lo respeto No. Yo soy Team Raken también. O sea, hay canciones que no es cuestión... Están por encima de los gustos. Hay canciones que están, que son, que nos marcan, que tienen sabor a verano, como ha dicho Raken, que es un poco como nombre de magazine de Antena 3 de hace 20 años. Como bellezas al agua. Como bellezas al agua. Yo quiero que escuchemos a Serejé y luego, por favor, chicos, se os ha escapado lo más importante de todo, que son las clases de taekwondo de Raquen. O sea, por favor, vamos a escuchar a Serejé y luego que nos comente Raquen en lo de las clases de taekwondo. Luego os comento. Estoy living por el taekwondo de Raquen. A Serejé. Bueno, después de este temazo, Raquel nos ha prometido contarnos por las clases de taekwondo. Aquí vas tú a clases, en fin, de taekwondo. A ver, pero cuéntanos, porque, ¿te parece lo más? A ver, aquí donde me veis, o sea, en el fondo sí que siempre me han gustado los deportes, mentira. Pero, pues no me gustaba el fútbol, no me gustaba el baloncesto, me parecía todo horrible. Y iba a un colegio fantástico y maravilloso donde había infinitos deportes para elegir, pero pues chico, a mí me gustaba hacer otro tipo de cosas. Pero, joder, las artes marciales siempre me han llamado mucho la atención, que como a muchas cosas en mi vida me he quedado siempre al principio, he dado un mordisquito y he dicho, bueno, pues aquí me quedo. Yo he hecho muchas cosas como judo, taekwondo, no sé, más, bueno, ¿qué más? Qué fuerte, pero... ¿Qué os parece? Yo creo que aquel día que volví a casa, cuando empezaba el verano, pues fue el final de mi carrera como deportista de taekwondo, porque yo creo que no volví. Pero bueno, ¿qué queréis que os diga? No tiene ningún misterio. ¿No habéis tenido nunca extraescolares y...? O sea, me refiero a que aparte de ir al parque, tomar orgasmos, subir a los podiums y ir a Zamora de vacaciones, ¿no habéis hecho cosas así? Digo, por supuesto. Yo soy profesional del kickboxing, darling. ¿Qué me dices? Vamos. A ver. Oh, Carmelita, es que eres una caja de sorpresas. Y lo que me sirve a mí, madre mía, lo que me sirve a mí hoy el día, el kickboxing que aprendí. Pero a ver, espera, explícame, ¿para qué te sirve a día de hoy el kickboxing? ¿Pero tú pegas a los clientes en la tienda con kickboxing? Chico, a los clientes no, pero no me hagas morder, voy a morderle mal la lengua. Clientes no, pero tengo muchos ladrones, querido. Entonces me sirve mucho, mucho, mucho, mucho, mucho. Pero igual tú, a ver, igual mentira, tú deberías... ¿cómo les voy a pegar? Creo que no les pego, está prohibido, no lo tengo permitido. Pero pégales. No puedo, imposible, no me dejan. Pero... os tengo que decir una cosa, a ti no sé, Raquel, no sé si te acuerdas de lo que aprendiste, pero a mí me ha servido para quitarme el miedo. Yo no tengo ningún tipo de miedo, cero absoluto. Entre las clases de kickboxing y las películas que me sigo tragando de acción de todos los héroes habidos y por haber, yo no tengo miedo, no lo tengo. Pero Carmela, es realmente la viuda negra, o sea, no... No, es que cuando lo aprendes en una edad tan joven, eso se te queda en la memoria. O sea, esos golpes se te quedan. Aprendes los pasos de una manera tan aprendida que te salen en el momento. Y es muy bueno. Yo realmente voto a todos los niños jóvenes que aprendan artes marciales. No, en serio, para el futuro, no sabéis lo importante que es. Tú veías las películas de Van Damme, ¿verdad? Era súper fan. Hombre, de... todas, súper fan. Y lo sigo siendo, por supuesto. Sí, claro, sí, que sí. Claro que sí. Oye, Carmela... Bueno, y me toca. Oye, que me toca con mi siguiente canción del verano. Exactamente. Bueno, pues yo sigo con mi canción del verano y bueno, pues yo creo que la única canción del verano que he elegido en los dos programas que realmente fue canción del verano fue en el programa 1 con Hathaway. Las demás, mira, me las he pasado por el forro. Es simplemente que me recuerdan al verano. Tienen algo de verano. Entonces espero que cuente. Bueno, pues mi última canción elegida es de un grupo español, es del año 1984 y ¿qué no puede haber más verano que Hawái? Ya con eso ya os comento un poquito. Hawái, Bombay. Y lo digo con la boca bien grande. Ahí queda lo que voy a decir, ¿eh? Mecano me parece la mejor banda española de todos los tiempos. Ahí queda. Es mi opinión, evidentemente, es mi opinión. Pero a mí Mecano, no sé, es que me parecen lo más, me fascinan. Los tres me parecen... no sé, maravillosos, increíbles. Y ahí empezó, con esta canción, empezó mi obsesión con Hawái. Yo, a ver cuándo Joe Biden me deja entrar a su país, a su querido país, porque de verdad necesito irme a Hawái, como la canción. Me pondré los cascos, me iré en el avión con la canción de Hawái, Bombay, para ponerme en situación, pero me muero de ganas de volver a Hawái. Estoy enamorada de Hawái, yo creo que soy hawaiana. Yo creo que me voy a cambiar la partida de nacimiento, pero esto se lo debo, es culpa de Ana Torroja. ¿Qué os parece? Yo tengo que decir que estoy bastante conforme con tu opinión sobre Mecano. Me dabas miedo. Yo adoro a Mecano, adoro su discografía. Me encantó el musical, lloré como un niño en el final. Me lo pasé bomba, pero tengo que decir que esta canción me parece... seguramente lo entiendo, que lo entiendo, pero primeras de Mecano y las me recuerda al verano que de primeras, o sea, de su primera discografía, que suenan más más naif y más absurdas y más pues así, pues que es maravillosa. Hawái, Bombay es maravillosa. Yo tengo que decir que esta junto con No hay marcha en Nueva York creo que son las dos canciones que menos me gustan de Mecano. Pues yo soy super... te toca escucharla, amigo. Nueva York. Bueno, vamos a escuchar esta canción maravillosa. Nos vamos a imaginar a Carmela con falda hawaiana haciendo kickboxing rodeada de lugareños y con Ana Torroja tomándose un cóctel desde desde el chiringuito de Hawái. Así que adelante con Mecano. Yeah. ponerme el bañador. Me pregunto cuándo podré ir a Hawái. Ay, y al untarme el bronceador. Me pregunto cuándo podré ir a Bombay. Después de este temazo, aunque a Fernández no le gusta nada porque es muy hater de las canciones sencillas, como nosotras, somos muy sencillas, él va con su última canción. ¿Pero por qué os reís todo el rato? Yo estoy constipado y pierdo todos los papeles. Pierdo todos los papeles. Pierdes el norte. Estamos en verano, chicos. Estamos en verano, estamos disfrutando, estamos embriagados por estos recuerdos maravillosos de kickboxing, de clases de taekwondo, del parque de Doña Casilda, de tiburones, de todo. Y entonces solo nos queda tu última selección, Fernández. Pues como me habéis metido en esta espiral de canciones petardas y absurdas, pues yo también elegí una canción súper petarda y súper absurda de dos cantantes de un grupo femenino, de un dúo femenino que se han llamado Sonia y Selena, que eran aquellas mujeres exuberantes que salieron un verano y que duraron exactamente la cantidad de un disco, porque han durado toda la vida. Que no se soportaban y se separaron. Volvieron para reencontrarse 10 años después y iban a hacer una gira y no la que terminaron porque seguían sin soportarse. Pero en ese disco nos regalaron ese hitazo que es Yo quiero bailar. Bueno, toda la noche. Ese baila, mismo. Baila, bailando va. Yo no puedo cantarla porque no canto muy bien. Y que yo he bailado absolutamente ese verano en todas las chondas de todos los pueblos habidos y por haber, que ese verano yo me recorrí todas las fiestas de todos los pueblos de alrededor. O sea, Santurce, Bilbao, Mata las Cañas, Musquis, Murcia, Munguía. Estuve en todas y en todas bailé este hitazo porque es un hitazo. Petarda, sí, hitazo también. Pero esta canción se sigue escuchando a día de hoy y nos sigue movilizando, nos sigue activando y nos sigue fascinando a día de hoy. ¿quién no ha bailado esta canción? Seguro que hasta Carmelera la ha bailado. No sé cuál es. ¿No? Yo quiero bailar. ¿No? Toda la noche. No. Ni idea. Baila, no. Baila, bailando va. Nada. Carmela, pues no. te has perdido una parte muy importante de nuestra vida. Porque la hemos bailado todas. No te pases. La hemos bailado todos y todas, porque esta canción es maravillosa. Y te la vamos a poner para que la escuches y la disfrutes. Dedicada a Carmela. Adelante. Yo quiero bailar toda la noche. Baila, baila, bailando va. Baila, baila, bailando. ¡Hey! Fuego en mi cuerpo, música y pasión. Te tengo en mi que sigue sin sonarte la canción, Carmela. Bueno, sí, de pasada, pero bueno, creo que tampoco me he perdido demasiado. Y, ¿perdona? Bueno, oye, chicos, se nos acaba ya el tiempo, pero es que yo, por favor, necesito hacer un comentario. Necesito hacer un comentario, quiero saber vuestra opinión. A ver qué os parece este comentario. Igual la cago. A ver, yo soy consciente, ahí va mi soliloquio, que hace 20 años pues eran pues Alejandro Sanz, La Oreja de Van Gogh y toda esta gente pues quienes lideraban las listas. Pero, ¿qué ha pasado? Que de repente, con el milenio, el gusto musical ha empezado a cambiar, sobre todo durante el verano, que es lo que nos toca. Mira, ya sea por la influencia de la inmigración latina, pero ¿qué es esto que se llama reggaetón? ¿Me podéis explicar por qué el reggaetón está por todos sitios? Comenzó a petarlo en chiringuitos, fiestas, discotecas. A ver, ¿quién es esta tía llamada Lorna con un papi chulo que empezó a sonar en el 2003? Yo solamente quiero deciros algo. Papi, papi. Mirad, papi papi, yo doy gracias que emigré en el 2000. Lo siento, yo emigré en el 2000 y me perdí esta moda. Es que, perdonad, no la soporto. No soporto el reggaetón. Lorna a ver, es que pero ¿qué es esto? Menos mal que me lo he perdido, pero es que ha llegado ya al mundo mundial, es que hasta aquí se escucha. Es que no lo soporto. ¿Os gusta de verdad? Es que es mover el culo para detrás y para adelante, no sé, pues yo de verdad que prefiero la Macarena y el baile de los pajaritos, que es más inocente. Pero es que yo este culo para adelante y para detrás, me parecen las letras tan denigrantes, tan... Lo siento, pido perdón desde aquí a la gente que adora el reggaetón. Lo siento, de verdad, os pido perdón a todos vosotros. Simplemente... Te perdono, Carmerela. Ay, por Dios, no, ¿verdad que no me hagas...? No, no, ¿estoy en minoría? Yo estoy, yo soy team totalmente Carmerela. Vamos, es que no lo soporto. ¿Cómo estamos hoy? Yo soy team Lorna. Bueno, no sé ni quién es ni me interesa. No, no sé, si es algo de reggaetón es que no me interesa. ¿Pero qué tiene de malo mover el culo para adelante y para atrás? No, yo movía el culo en mi época. Tampoco te gusta el reggaetón. Pero, a ver, para arriba, para abajo, adelante, para atrás. Es que ya está, es que estoy, no soporto los culos así moviendo como animales. Es que lo siento, no lo soporto. No me gusta nada ese tipo de música. No, nada. Yo voy a defender un poco el reggaetón. No es que sea mi tipo de música favorita, ni muchísimo menos. Y de hecho, al principio de los principios me parecía un horror, un infierno, y no podía entender por qué el house había muerto y el reggaetón empezaba a sustituir al house. No lo podía comprender, pero sí que es cierto que a cuenta de escuchar y han pasado los años, el reggaetón ha evolucionado un montón. Y hay canciones que siguen siendo un horror, pero hay canciones que tienen cierto punto. Es mi opinión. He dicho. Digo, bueno. Yo, chicos, para refrescar un poco el ambiente, os propongo terminar este programa, después de esta lucha entre house versus reggaetón, con una canción de La Ochoa. ¿Qué os parece? Maravilloso. La Ochoa, fiestas de Bilbao. ¿Qué más verano puede haber que eso? ¿Qué más verano de ensueño puede haber que eso? Parque de Doña Casilda, después, bueno, pues vamos a disfrutar de Leticia La Ochoa. Sabater. Leticia Sabater vino después. También. Vino después actuando en Pimpilipausa. ¿No actuó ahí? Sí. Y, no, yo creo que sí. Sí, actuó ahí, pero yo me quedo con La Ochoa, con esas noches de verano maravillosas cuando éramos jóvenes y jóvenes y cuando el futuro parecía que no nos iba a llegar. Y bueno, me está haciendo efecto la medicación, así que os dejo con La Ochoa y me gustaría despedirme de vosotras, Raquen, Carmerela, Fernández. Os deseo un verano maravilloso como el que yo estoy pasando. ¿Qué decís? ¿Cómo nos despedís? Yo voy a despedirme y no voy a despedirme como Carmerela, simplemente quiero nombrar deprisa y corriendo canciones que nos hemos dejado en el tintero y se la merecen. Aquí no hay playa, Eva María, el venado, el tractor amarillo, mueve tu cucu, el baile de los pajaritos, no te olvides la toalla cuando vayas a la playa y Caperucita Feroz de la Orquesta Mondragón. Bueno, menuda, toma ya. Ahí queda eso. Menuda también la Mondragón. Raquen, feliz verano. Roll. Feliz verano. Oye, por cierto, ¿sabéis de dónde viene Raquen? No, pero bueno, tú eres Raquen de por... Pues bueno, había una canción del verano, del año no sé cuántitos, que era... Ra, ra, Raquen... No, es... Knack, knack, knacken, knack, ¿en serio? ¡No! Y mis amigos decían, los de Laredo, decían... Ra, ra, Raquen, ra, ra... Eso. Yo pensaba que venía de Kraken. ¿Yo también? ¿Me has quitado el mito? Me has quitado el mito, prefiero Kraken. Bueno, pues venga, Kraken, corta esta parte. Kraken. Bueno, webmaníacas, webmaníacos, refrescaros mucho este verano, que no os den muchas insolaciones, por favor, hidrataros, bañaros, cuidado con los tiburones y hacer mucho taekwondo y kickboxing en la playa o donde queráis, siempre cerquita de un ventilador. Un saludo, webmaníacas y webmaníacos. We'll be right back.